Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio. Radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Saludos, buena tarde. Saludos a este barrio de San Juan Bautista, aquí en la delegación Xochimilco, en el meritito centro de esta chula delegación al sur de la Ciudad de México. Esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y este proyecto busca rescatar las voces de todos los habitantes de este bello barrio de San Juan, aquí en Xochimilco. Rescatar un poco la historia de todos los días que vivimos aquí, los habitantes, quienes llevan aquí toda su vida, quienes tal vez vienen de algún otro lugar y ya sea porque se casaron, porque encontraron chamba, porque se los robó la novia, pues vinieron a dar a este bello barrio de San Juan. Les invitamos a que se acerquen a este triciclo radio, para que nos compartan sus voces, nos compartan su historia. Estamos justo abajo de uno de los del árbol, en realidad es el árbol más viejo que hay en la Ciudad de México, el más longevo, este ahuehuete de casi 500 años, ya viene su quinto centenario y se están planeando cosas suaves por lo que dice la banda de acá. Así que cáigale al Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Thank you. Triciclo. Triciclo Radio. Sonidos de aquí y de allá. Pues estamos ya de regreso aquí en Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y tenemos, estamos muy bien acompañados, la verdad estamos todos muy contentos. Ustedes no lo ven, pero cuando estamos fuera del aire, pues seguimos charlando, estamos viendo los viniles. La verdad es que se ha puesto muy, muy amable. Y aquí atrás tenemos también a un chico que está vendiendo unos raspados que se ven bien buenos. Cáigale ahí por si tiene sed, por si hay este calorcito. Aquí están raspados, raspados naturales. Así que vengan y, cómo no, refresquense aquí. En Xochimilco, estamos en el barrio de San Juan Bautista y tenemos a un señor que es chinampero. ¿Se quiere presentar? ¿Cómo está? Buena tarde. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ortega Silva, del barrio de San Lorenzo. Soy originario de aquí, de los cuatro barrios. Inclusive soy ejidatario y chinampero. Ejidatario y chinampero. Así es. Y orgullosamente lo dice. Claro, porque es mi labor de diario en el campo. Diario es su labor en el campo. Sí. A ver, ¿nos quiere contar cómo es un día de un chinampero? Pues claro que sí. El día es rayando el sol. Nosotros tenemos que ir a labrar la tierra, darle pues un seguimiento que se llama recuperación territorial en la mancha urbana que día con día nos está ganando. Estamos haciendo uso y labor social, inclusive inculcándole todavía a los niños que se acerquen, que aquí en el campo se adquiere todos los productos alimenticios para que de la huerta a su mesa. ¿Eh? Exactamente, de la huerta a su mesa. Son productos cosechados por manos xochimilcas. ¿Qué siembra usted en su chinampa? ¿Qué es lo que usted nos puede ofrecer? Y que comemos sin tener la más remota idea de lo complejo que es poder sembrar. ¿Qué siembra usted? Bueno, sembramos rabanitos, sembramos jitomates, maíz elotero. Aquí tenemos de diferentes colores. Tenemos el azul para el pinole y riquísimo para los burritos. Y también tenemos el rojo, que también es para las quecas, para las tortillas. ¡Ay! Y tenemos el maíz blanco para los elotes. Para los esquites. Los esquites. Y pues aquí lo único que se debe de hacer, aquí no necesita crema. Aquí es lo que se necesita, un poquito de chile piquín y su salecita, y es todo. ¡Ay, oh, qué sabroso! No, pues ya, todos estamos babeando por acá. No sé si alcanzan a escuchar de fondo, están los cohetes, se están escuchando los cohetes y como estas bombas. Eso sí, en Xochimilco, diario, en la mañana, en la tarde, hay cohetiza. Y pues por ahí, ¿hay fiesta? Sí, del patrón de Xochimilco es la fiesta pues más grande del jefe de aquí del pueblo, de San Bernardino de Sena. Claro. Sí, es 20 de mayo, se festeja ahora sí que el santo de aquí, de devoción de nuestro pueblo. Claro, de hecho la catedral es la catedral de San Bernardino de Siena. De Siena, sí. Exactamente. Pues ahorita nos van a platicar un poco también sobre eso. Ay, pachanga, no sabíamos, venimos en buena fecha. Sí. Diario sí. Pachanga, como bien decíamos hace un rato. A ver, cuéntenos, porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algunos días y nos decían, hay que luchar, los chinamperos y los ejidatarios han tenido que luchar porque no se pierdan sus tierras. ¿Y por qué más? ¿Por qué tienen que luchar? Eso es interesante. Pues luchamos por los árboles, luchamos por el ecosistema natural que nos ha estado, pues... Perdón, sí, don Jorge, siga. Entonces, somos nosotros los luchadores por la sobrevivencia natural y nuestro origen como chinamperos es conservar la zona lacustre, la zona que nos dio vida, es un pulmón de la Ciudad de México, ¿eh? Para que ustedes nomás, valoren, sí, valoren que somos ochimicas, pero tenemos una cultura muy amplia. Claro, una cultura de siglos atrás. Claro, prehispánica. Prehispánica. Sí. Usted, hace rato Monse nos contaba acerca de este ahuehuete. ¿Usted qué nos puede decir acerca de este ahuehuete? Pues yo les puedo decir que se ha conservado pues toda 10 décadas, 100 años, que quizás nuestros abuelos, bisabuelos y mi padre de 87 años ha sido pues también una persona que ha ido reforestando toda la chinampería y conserva también pues los rasgos de aquí del pueblo y conservación, que él también fue maestro mío de poderme dar su sabiencia para saber cultivar todas las variedades de productos agrícolas y flores que hay en la actualidad. ¿Podríamos nombrar? No, ajá, sí, gracias. Podríamos nombrar la lelía, el cempasúchil, el istatil, rosas de Castilla, árboles frutíferos como el higo, membrillo y también muchas variedades como el ciruelo, el durazno melocotón. Claro. Y luego también pues algunas muchas aves que han sido. Yo fui el primer socio sustentando la primera estación biológica ahí en su casa en el canal de Tochipa. Tuve la primera estación biológica del ajolote, que muchos decían que era monstruito, pero yo les digo que es un hemistoma, que es un animal en extinción, que sí. Es un animal prehispánico, que nacido de la cultura milenaria y que pues se regenera por sí solo. Claro, el ajolote es símbolo de Xochimilco, es esencia de Xochimilco. Sí. ¿Qué es esta estación biológica? ¿En qué consistió? ¿En qué consiste? En procrear, en cuidar la especie, que no se pierda, que a los niños se les diga que todo al ser viviente que hay aquí en la tierra, pues yo creo que pues es la esencia del cultivo de los productos agroeconómicos y ecológicos que son sustentables para la alimentación humana. Exactamente. Muy bien. Don Jorge nos da esta visión pues de alguien que ha vivido aquí tanto tiempo y que todos los días tiene contacto. En verdad, si pudieran andar por esos canales que nos dieron... vida. Que nos dieron vida, claro, y que pudimos conocer gracias a don Jorge. Y tenemos aquí también a otro señor que nos acompañó en ese recorrido, que el buen Ejecat nos brindó, lo cual agradecemos. Y en verdad deberían de darse la oportunidad de algún día acercarse a Xochimilco, por si no lo conocen. Tenemos aquí al señor Vicente Morales, que también, la verdad, la plática es bastante amena. Insisto, tuvimos la fortuna de escucharlo. Don Vicente, cuéntenos, ¿por qué es importante conocer Xochimilco? Bueno, como ya lo dijo mi maestro, porque yo considero a don Jorge quizás no saben, pero lo que estamos haciendo, me está enseñando a recuperar la chinampa. Mi padre fue chinampero y posteriormente tuvieron que salir a la ciudad a trabajar. Claro. Sí, precisamente por eso se olvidó la chinampa. Entonces, regresando a la pregunta, creo que es muy importante, como ya lo dijeron, porque es un pulmón muy importante para la Ciudad de México. Yo creo que no podemos hablar de ecología o no podemos hablar de una cuenca hidrológica sin hablar de Xochimilco, porque Xochimilco, pues precisamente desde el año de 1905 le ha dotado líquido a la Ciudad de México. En esos años el presidente Porfirio Díaz, sí, fue cuando se construyeron los acueductos para llevar agua a la Ciudad de México. Y pues Xochimilco ha dado mucho, sin embargo, ¿qué es lo que hemos recibido? Pura destrucción. Poco se le ha regresado. Exactamente. Entonces, por eso es importante hablar de Xochimilco. Hay que hablar como una parte muy importante para que vaya compensando los niveles de la, pues, del clima de la Ciudad de México. Sin un Xochimilco, creo que el clima sufriría un desequilibrio. Estamos viendo en estos días cómo pues la temperatura del sol es una temperatura muy elevada, y pues por eso también debemos de preservar Xochimilco. Claro, ciertamente, como bien menciona, alguna vez vi por ahí una información, si Xochimilco desapareciera, la temperatura se elevaría en bastantes grados, más de 5 o 6 grados en la Ciudad de México, que igual uno piensa, bueno, ¿qué tanto puede ser eso? Pero justo en una tarde como hoy o como toda esta semana, 6 grados más implicaría para los humanos serios problemas, pero también para otras especies, tanto de plantas como de animales. De aves, por ejemplo, muchas aves que si aquí la consideraban su casa, ante toda esta mancha urbana, como bien mencionaba don Jorge, pues han tenido que irse. Don Vicente, cuéntenos, ¿qué cambios ha visto usted a lo largo de estos años que ha vivido aquí? ¿Cuáles son los cambios que más han afectado tal vez la preservación de Xochimilco? Bueno, en el año de 1987... los ejidatarios de Xochimilco llevamos a cabo una defensa de la lucha del ejido, la lucha del ejido de Xochimilco, la lucha del ejido de San Gregorio Tlapulco y también del ejido de Tláhuac. Sin embargo, quienes sufrieron los embates fueron Xochimilco y San Gregorio Tlapulco. Desde esa época defendimos nosotros que no era necesaria una expropiación, sino que lo que teníamos que hacer era una regeneración, y la lucha se puso muy bien. Recuerden que en esos años fueron las modificaciones del artículo 27 constitucional, en la cual pues prácticamente la situación agraria cambió, cambió totalmente, y ya se podían vender los hectáreas, campesinos podían vender sus tierras. Pues aquí en Xochimilco sufrimos el cambio cultural. Estas fiestas a las que ha hecho referencia Monse, las que ha hecho referencia, han sufrido, sí, quizás no lo hemos percibido, pero anteriormente, cuando había una mayordomía, teníamos tamales. Y ahora, pues si alguien hace tamales, pues no sé de dónde traen ese maíz para hacer la masa, ¿verdad? Para hacer los tamales, ni tamal, perdón. Entonces, ese ha sido uno de los cambios que hemos nosotros sufrido. Un cambio, vamos a decir, un cambio cultural. Claro. Que ha afectado a las tradiciones, sí, porque anteriormente, pues no solamente había pues tamales de un tipo, sino había tamales de frijol. Y había tamales también de quelite. Exactamente. ¿No han probado los de quelite? Échenos la receta, don Vicente. ¿Cómo es un tamal de quelite? Pues la receta es igual, pero... El secreto, díganos. Nada más, hay que ponerle quelites. Esa es la situación. ¿Y qué son los quelites? Por ahí igual hay algunos... Yo honestamente voy a confesarlo, que los he escuchado, los he visto preparados, pero... ¿Qué son los quelites? Mire, ahorita estamos cosechando quelites precisamente. Xochimilco es tan rico tan rico, o era también, hay que decirlo, también era muy rico, ahora ya no tanto, porque las cosechas de Xochimilco eran de 3 veces al año. Eso es muy, muy difícil de lograr. Sí, teníamos 3 cosechas, pues se dice que alguien dice que hasta 4. Vamos a dejarla en 3 o cuántas quieren, ¿sí? O sea, no era una cosecha de un año, claro. No era una cosecha de temporada. Porque si nos damos cuenta de lo que es una chinampa, pues vamos a ver que una chinampa es como una isla flotante. ¿Sí? Entonces tiene el principio de la hidroponía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces una chinampa pues era realmente muy productiva. Y regresando a esto de los quelites, pues tenemos quelites, digo, es tan rico el suelo porque crecen solitos. Cierto. Es tan rico el suelo de Xochimilco que no es por nada, pero a veces cuando la abandono la chinampa y cuando voy, están los chilacayotes, están como arbolitos de Navidad, cuelgan de los árboles. Y qué rico. El epazote nacen solito, muchas cosas, pero es una clase de epazote que es especial, el epazote que hay en la chinampa. ¿Más sabroso? Es el silvestre, efectivamente, como dice aquí don Jorge. ¿Y qué es la diferencia entre el epazote que uno va al mercado o incluso al súper? Deja más sabor. Este tiene más sabor. Ay, para unos chilaquiles verdes. Sí, casi no huele, efectivamente. Si hacen unos chilaquiles o le ponen a los frijolitos, no, pues es una delicia. Sí. Al mole de olla también, con su epazote. Sí. Bueno. Ajá. Sí, entonces, bueno, con esta lucha que hicimos nosotros, con este rescate, se logró hacer algo, ¿no? El plan original que estaba propuesto sufrió una modificación. ¿Por qué sufrió la modificación? Porque el gobierno tenía un plan que se llamaba Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, y nosotros como ejidatarios formamos un grupo de asesores con la UNAM, con Chapingo, con la UAM, y varias instituciones, y formamos un plan. Ajá. Y entonces ese plan lo llamamos Plan Alternativo de Rescate de Xochimilco. Entonces la cosa se puso más buena. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno le pusimos un contraplan, o un plan que nos pusimos a luchar al tú por tú, y entonces la situación ya se puso más buena, ¿sí? Y de ahí hubo unos acuerdos que tuvimos que se llamaron acuerdos de concertación, en la cual logramos varias cosas nosotros como Xochimilco. Como Xochimilco. Esta plática se está poniendo muy buena. Tengo por ahí cuál fue la propuesta y la contrapropuesta. ¿Qué le parece si nos vamos con una rolita del sonido suavecito que nos pone a bailar a todos acá? Y regresamos para que nos cuente un poco acerca de esto, porque estamos hablando del 87, tiene muy poco tiempo. Y fue cuando fue la declaratoria de Xochimilco Patrimonio Mundial de la Humanidad. Patrimonio. Ahorita hablamos de eso. Perfecto. Bien, pues, es una rolita, pues. Vámonos con una rolita. A ver, dejamos acá los micrófonos. Que de hecho me encuentro entre la espada y la pared aquí, el sonido suavecito se siente así como que... No sé, lo mismo, entre la espada y la pared. No sé si poner... Tengo entendido que en la revolución hubo una participación aquí, la comida, claro, de Emiliano Zapata por acá. Tengo unos corridos allá al fondo, pero la comadre acá de este lado, tengo una canción acá de Tata Nacho que se llama Así es mi tierra. Entonces, voy para este lado, Así es mi tierra, volvemos con ustedes y volvemos con el corrido a mi general Zapata. Me parece, uy, perfecto, estamos de manteles largos. Hola. Muchas gracias al sonido suavecito. Regresamos a Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Thank you. El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Estamos aquí en el barrio San Juan, enfrente de la iglesia de San Juan, de la capilla, y al lado del ahuehuete, de este ahuehuete que es el árbol más viejo de la Ciudad de México. Ya va por su quinto centenario, así que pues cáiganle a verlo por ahí, ¿por qué no? Vénganse a dar la vuelta. E invitamos a todos los vecinos y vecinas que van caminando, que están aquí en la plaza, vénganse al triciclo, acérquense y pónganse a, ¿por qué no?, a contarnos un poco acerca de la historia. Estamos con Don Vicente Morales, que nos estaba contando justo que en el 87 hubo una declaratoria de Patrimonio Mundial de Xochimilco, que es muy famoso, muy reconocido por eso, pero nos mencionaba esta parte que a él, como miembro de Xochimilco, de la comunidad, le tocó dar esa batalla para proponer un proyecto de rescate de Xochimilco. A ver, cuéntanos, ¿cuál era la propuesta gubernamental y cuál es la propuesta de los pobladores? Bueno, antes que nada quiero nada más comentar de que este es San Juan, pero estamos rescatando los nombres, la toponimia original. Aquí es San Juan Tlatenchi. San Juan Tlatenchi, que quiere decir a la orilla de la tierra. Entonces, pues nada más para aclarar, ¿no? Sí. Muy importante rescatar esos nombres. Claro, en realidad justo esa era una de las preguntas que tenía, porque por ejemplo, la Concepción es la Concepción Tlacuapa y todos los pueblos de Xochimilco, Santa Cruz, Nativitas, tienen su toponimia, o sea, el nombre del santo, pero su toponimia original o prehispánica. Sí, bueno, respondiendo a la propuesta que el gobierno hacía de rescate ecológico de Xochimilco y el plan, esto que se denominó Plan Alternativo de Rescate Ecológico de Xochimilco, propuesto por los ejidatarios. Y bueno, ahí principalmente el gobierno lo que estaba planteando es hacer como un centro de diversiones. Y bueno, tipo Walt Disney. Pero déjeme decirle que eso no termina ahí, ¿verdad? Porque hace poco también Marcelo Ebrard estaba anunciando que se iba a hacer un proyecto en Xochimilco, que por cierto hay un fraude de un fideicomiso que no se ha aclarado todavía, en el cual pues hay un faltante de varios millones de pesos, de este fideicomiso. Entonces, regresando nuevamente a la pregunta, pues ahí lo que sucede es de que el gobierno lo que planteaba hacer como un tipo de centro de diversiones, y la propuesta de los ejidatarios es que se tenía que recuperar la tierra, se tenía que hacer un rescate completamente agrario, un rescate agropecuario, y que se hiciera también un rescate hidráulico. El rescate está dividido en varios temas, ¿no? Claro. Sí, uno de ellos es el rescate hidráulico, que es muy importante. Otra parte es el rescate de todos los vestigios arqueológicos. Se hizo una investigación de campo y pues sí se encontraron algunos vestigios, pero no fue algo muy importante, aunque en otros lugares sí se han encontrado chinampas primitivas, ¿no? Sí. Chinampas primitivas, o sea, sí. de hace más de 500 años. Sí, efectivamente. Sí. De 10.000 años. Aproximadamente 10.000 años se han encontrado estas. Y bueno, recuerdo muy bien que cuando llevamos a cabo la lucha, se hizo la declaración de Xochimilco Patrimonio Mundial de la Humanidad y hasta mi casa me llevaron el decreto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Algunas organizaciones de la Ciudad de México. Porque déjeme decirle que estuvimos luchando conjuntamente con varias organizaciones de la ciudad que también formaron un grupo muy importante con Xochimilco en defensa. Entonces alguien me trajo todo esto, el programa de rescate del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y bueno, pues sí, nos dio mucho claro. gusto. Sin embargo, pues nosotros estábamos incrédulos de que se fuera a cumplir esto. Sí, efectivamente se hizo el nombramiento de Xochimilco Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero imagínense, desde el año 1987 ya estamos en el año 2017. 30 añitos. Y no se ha hecho absolutamente nada por Xochimilco. Ningún gobierno le ha interesado Xochimilco, pero lo peor de todo eso, que al propio Xochimilca no le interesa. Claro. Claro, sí, el voto, dice el amigo. Sí, son contados efectivamente. Últimamente hay grupos culturales que como ustedes están promoviendo actividades muy importantes. Claro. Sí los hay los jóvenes, pero pues son escasos, son muy pocos los grupos de los jóvenes que preocupados verdaderamente por el rescate de este patrimonio que tenemos nosotros con Xochimilco. Claro, ciertamente hay pues un desconocimiento. Yo creo que, bueno, ya usted me dirá, y aquí tenemos, de hecho, a su hijo de Don Vicente, está aquí enfrente, que también estaría muy bien escucharlo, porque justo es uno de estos jóvenes que proponen, que hacen proyectos para poder dar a conocer, que yo pienso, mi muy humilde opinión sería que un poco influye el desconocimiento del lugar de donde eres, de tu origen. Y como lo desconoces, pues no te lo apropias, y entonces, pues, ¿para qué vas a estar perdiendo el tiempo? A veces así se ve, perdiendo el tiempo para rescatar algo que de pronto ni siquiera lo ves como tuyo. Efectivamente, ¿no? Bueno, yo, pues, como personas ya, decían los Beatles, when I'm 64, que es la edad que ya tengo, claro. Estamos próximos a pasarle la estafeta a los jóvenes. Claro. Y, pues, realmente... Realmente está de terror la situación que se presenta, no solamente a nivel político, sino a nivel climático también. Cierto. Eso es lo que van a... Entonces a mí se me hace muy importante un proyecto que a partir del arte se rescate la cultura Xochimilco. Porque si no entra por un lado a la población de Xochimilco, tienen que entrar por otro. Hay que sensibilizar. ¿Y por dónde entra? Por la cultura. Entonces, yo cedo el micrófono a Emiliano para que nos hable de su proyecto muy importante. Perfecto. Y esperamos de que los vecinos y los que nos escuchen, que se unan a este rescate, en este caso de una parte de Xochimilco. Xochimilco es grande, pero vamos a hablar de una parte que se llama Canal Nacional. Vamos a darle el micrófono a Emiliano que nos hable de su proyecto. Perfecto, muy bien. Hola, Emiliano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Pues, sí. Sí, a ver, si nos quieres contar de este proyecto que ya Don Vicente nos estaba ahí dando una probadita. Sí, pues soy Emiliano, o Ejecatl, y bueno, Sí, como lo dice acá mi señor padre, pues sí, yo creo que lo que estamos haciendo es también retomar esa estafeta que nos dejan desde nuestros abuelos, nuestros padres, quienes pues sí tuvieron esa conciencia de no vender su tierra, no vender su chinampa, conservarlo y encontrarle un sentido, ¿no? En la familia. Creo que, pues sí, somos un pueblo que está un poco bajo el mestizaje, tenemos muchas festividades religiosas, católicas, pero también tenemos un sincretismo muy grande como por esta raíz indígena, nuestro pasado indígena. Sí, somos Xochimilcas, sí, somos un pueblo, pues más que originario, pues un pueblo antiguo, ¿no? Que tiene mucho sentido aquí en esta ciudad. Y pues bueno, todo esto lo hemos ido encontrando a partir de esa simple continuidad, ¿no? Del conocimiento que nos dejan nuestros padres. Y pues bueno, mi papá lo hizo, creo, como una cuestión política, directamente con los chinamperos, se organizó, se pusieron al tú por tú con el gobierno. Y creo que es algo muy necesario, ¿no? Como una situación extrema, pero a eso nos orilla, ¿no? Como esta situación en cuanto a la pérdida de la chinampería y pues claro, del lago de la Ciudad de México. Pero bueno, no, yo como dije, creo que me interesa más que hacerlo directamente político, pues me puse a pensar mucho, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo involucrarme? Y cómo también reflexionar, ¿no? Mi forma de ser como Xochimilca, ¿no? Quizás ya como rescate. Pues sí, como una cuestión de identidad al principio, ¿no? Es muy difícil, ¿no? A veces nos bombardean los medios de comunicación y nos dicen que seamos como lo que dice la tele, como lo dicen los comerciales, y eso es como nuestra educación, pero creo que el acto mismo de regresar a la chinampa nos da un buen de sentido, ¿no? Como habitantes de esta ciudad. Y pues lo tenemos a la mano, simplemente es regresar al canal. Y bueno, entonces a partir de eso pues surge la cuestión de generar un proyecto con compañeros de la ENAP, que es donde estudié artes visuales, y pues jalarlos a tener esta experiencia como jóvenes, ¿no? También jalar al barrio, pero pues bueno, a quien se deje, ¿no? Jalarlo para estos canales y compartir esta experiencia del proyecto del Plan Acali, que justo ahorita, como decía mi papá, ellos hicieron el plan de rescate, pero pues nosotros hicimos un experimento, ¿no? Que el Plan Acali es como, en esencia, trae esas influencias, ¿no? De los planes de rescate, planes de maestros por darle un sentido de que no se pierda esto, pero bueno, el Plan Acali más bien es como una forma de, a través del arte, como del performance, de la instalación, de la investigación que el mismo arte arroja, pues adentrarnos a la chinampa, ¿no? Entonces empezó siendo un sentido de quién nos prestaba una canoa para entrar a los canales, porque pues sí, tener una canoa es algo bastante difícil, son un poco caras, hay que mantenerlas. Claro. Entonces, pues, empezamos a conocer chinamperos que nos prestaban su canoa, que así también como el señor Jorge, nos enseñaban a sembrar, nos enseñaban a medir el tiempo, como en todos estos, las fechas son muy importantes. Entonces, pues, ha sido como una mezcla de, bueno, aprender a remar, aprender a navegar, aprender a sembrar, aprender a nadar también, ¿no? Luego también a echarle el nado en el canal. Nos aventamos ahí al canal cuando hace mucho calor, aunque está muy sucia el agua, pero pues por vivir esa experiencia, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿Acali qué quiere decir? Es no es común escuchar la palabra. Ah, sí, pues Acali en sí son las canoas que se han usado pues más de 10.000 años en el Valle de México, y las que le han dado forma a toda la Ciudad de México. La forma actual que vemos de la ciudad pues se generó a partir de las acalis. Claro, ahora ya hay ejes viales encima de los grandes acalotes, de los apantles, donde hubo chinampas, ahora hay casas, pero todo eso fue construido a partir de las acalis. Que bueno, Acali, según el cronista de aquí de Xochimilco, que está aquí en el Archivo Histórico de Xochimilco, el profesor José Farías, el profesor Farfán, me comentaba que eran canoas pequeñas, ahuecadas de un árbol, y que eran canoas para la guerra, eran canoas muy ligeras, y que de la parte de atrás me comenta que iban casi rozando el agua. Entonces eran canoas que se hundían, pero tenías que remar muy rápido para que no se hundieran. Entonces eran canoas que usaban los guerreros para ellos mismos, remaban y podían atacar al mismo tiempo, ¿no? Eran canoas para una persona y pues bueno, las usaban los guerreros, pero ahora Akali también tiene que ver con... Son como canoas pequeñas realmente, pero la forma como también se les conoce, son canoas de... Hay de varios tipos, de las chalupas, las chalupitas. Que son las más conocidas, ¿no? De pronto, las chalupas. Después de la Akali vendría como la chalupita, que sería como la forma más reconocida, ¿no? Una canoa para una persona, que es la típica imagen donde vemos a las señoras vendiendo flores. María Candelaria, de pronto recordaría la película, sí, claro, ¿no? Claro, es como la imagen más fuerte en el inconsciente comunitario. Y pues bueno, ya después vendrían como las canoas un poco más grandes, quizá el chalupón, las chalupas de 2 duelas, 3 duelas, 4 duelas, serían como los chalupones, ¿no? Ya luego vienen las canoas más grandes, como las de porte, que me parece que tienen como unos 15 metros de largo. Y bueno, también me han comentado algunas fuentes la trajinera era realmente como lo que ahora conocemos como un tráiler de carga, ¿no? En los tiempos que las cosechas estaban a tope en la zona de Xochimilco, se reunían varias canoas, varios propietarios, varios chinamperos, se iban juntos hacia el mercado de la Viga a vender toda su mercancía. Entonces, a Jamaica. Entonces, pues bueno, esas canoas tenían una gran capacidad y cuentan por ahí que tenían aproximadamente 20 metros de largo, ¿no? Entonces, ahora eso que dicen de las trajineras y esto, bueno, sí son canoas que anteriormente eran usadas para trasladar todas estas verduras. Ahora son un poco más chicas, quizás 9 metros de largo, pero pues se les quedó el nombre de trajineras por lo grande también. Claro. Entonces, bueno, este proyecto del Plan Akali también, ¿no?, habla de rescatar esa imagen de la canoa como para... Un momentito, porque estamos enlazados con el estado de Morelos y Benjamín Zapata, bisnieto del general Zapata, quiere mandar un saludo al programa. Viva Ahí Zapata. Se los paso. Pero, mire nomás, el mismo nieto del general, saludos, buena tarde. No sé. También, deme tantitito, un minuto, por favor, para ponerlo en altavoz. Espéreme tantito. Sí. Vamos a poner en altavoz el mismísimo bisnieto del general. ¿Cómo no? Hay que recordar que Xochimilco pues tuvo este encuentro entre las tropas villistas de la División del Norte y el meritito Ejército Libertador del Sur. Ya se nos enchinó la piel a varios. A ver. Sí, ¿me escucha? Salud, a ver, así. A ver, ¿sí, si quieres hablar tú? Te escuchamos, Benjamín. Sí, ¿qué pasó? Mira, mi nombre es Benjamín Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata. Me da gusto, Ciclo Radio, estar escuchándolos. De todo corazón reciban un saludo desde Morelos, de parte de Benjamín Zapata y de Jorge Zapata González, que es nieto y bisnieto, que somos algo para la gente y algo nosotros... especial la gente para nosotros. No, pues ustedes son representantes de esa historia pues agraria, de esa historia popular que aún nos da fuerza para seguir luchando. Bueno, pues claro que sí, mira, ahorita tenemos una lucha aquí en Morelos que estamos luchando en contra de que se lleven el agua que nos pertenece a nosotros los campesinos, que es todo legidatario tienen el agua, y el agua es vida. Ustedes saben que el agua es vida. Ahorita transnacionales se quiere llevar el agua y no vamos a permitir nosotros los campesinos, aparte no porque seamos vengamos de la descendencia de un general, pero también tenemos esa Ahora sí, no nomás por el apellido. Tenemos sangre de luchadores que tenemos que defender, algo que hizo mi bisabuelo. Antes se luchó por tierra, libertad, justicia y ley. Y ahora vamos a defender el agua, que es importante para nuestras, nuestras niñeces. Porque ahorita vamos a luchar por ellos, porque nosotros a lo mejor ya nuestros antepasados hicieron lo que pudieron. Ahora a nosotros nos toca devolverles algo de lo que ellos hicieron. Claro, ¿nos podría decir en qué pueblo, qué poblado es el que está llevando a cabo esta lucha? Bueno, claro que sí, Anenecuilco, la tierra de mi bisabuelo, San Miguel Anenecuilco, la tierra de mi bisabuelo es donde se está llevando la lucha, y sin con vecinos que están ahí incorporándose, todo lo que es Morelos, se están oponiendo a que se llevan esa agua para una termoeléctrica que no nos beneficia en nada, sino nos perjudica, ¿eh? Y tenemos un gasoducto que está pasando a costillas casi... de donde está el volcán, y a todos nos perjudica todo eso. Y esta lucha la haremos mientras tengamos todavía, ahora sí, como hemos dicho nosotros, mientras tengamos aliento y estemos en vida, estaremos luchando por eso, lo que hizo mi bisabuelo. Claro que sí. Ciertamente es triste ver que después de más de 100 años que empezó la lucha de la revolución, la lucha revolucionaria, seguimos demandando que el gobierno y que los que están a cargo de hacer las cosas bien no lo hagan. Pues claro que sí, mira, a pesar ya son 105 años que lucharon, 107 años ya, que lucharon nuestros antepasados, y estamos volviendo a retroceder la misma historia, nomás transnacionales. Pues ahora sí, antes existían las casas de raya, ahora están igual. Las casas de raya son escondidas, como Chedraui, Panza, Coppel, todo eso. Volvemos a lo mismo de antes, de volver a hacer, otra vez volvemos, los españoles se están apropiando de nuestros recursos que nos pertenecen, otra vez estamos igual. Exactamente, tristemente vemos que tal vez en algún momento hemos dejado de luchar, sin embargo, estos poblados como Anenecuilco, como muchos otros en Morelos, como Xochicuautla, Xochimilco mismo, pues siguen pueblos organizados intentando pues defender lo que es nuestro y lo que nos da de comer y nos da vida. Así es, porque Xochimilco fue zona zapatista, mucha gente que siguió los ideales de mi bisabuelo, y también ahí es donde estamos plasmados nosotros, y también familia de Doroteo Arango Arámbula, que es Francisco Villa, tenemos unión con unos descendientes de él. Con otros, pues no tenemos una distancia, pero sí unos que están adheridos a nosotros, la familia Zapata, hemos llevado la misma lucha, hemos llevado la misma causa, pero hay unos que no, también es como todo. Ahorita yo antes les decía, antes existía un guajardo, ahora ya son miles de guajardos que tenemos atrás. Señor Benjamín, ¿alguna historia que usted tenga? Digo, yo nunca en mi vida había conocido a alguien cercano al general Zapata. Yo creo que todos los que estamos aquí no habíamos tenido ese gusto. ¿Alguna historia que usted quisiera compartirnos acerca, ya sea de su bisabuelo o acerca de la misma lucha revolucionaria? Pues mire, lo que le puedo comentar, hace 107 años que fue la revolución, fue cuando mi bisabuelo encontró a mi tatarabuelo Gabriel Zapata, que estaba llorando. ¿Por qué? Porque los españoles le habían macheteado toda su milpa. Llega mi bisabuelo, el general Emiliano Zapata Salazar, y le dice: padre, ¿por qué lloras? Dice: mira, hijo, es que nos quieren quitar las tierras, mira cómo ya nos hicieron nuestra cosecha. Y ese niño tan humilde, sencillo, que tenía 7 años, le dice, fíjese hasta dónde llegó, que le dice: no te preocupes, padre, cuando yo crezca, haré que esas tierras se devuelvan a sus propios dueños. Y así fue, él creció con esa ideología, y de veras qué bonito ese semblar de mi bisabuelo. Y es lo mismo que nosotros hemos llevado. Por eso también a mis hijos les he enseñado que tienen que labrar la misma tierra como la hizo su tatarabuelo. También yo la labro, ahorita vengo de apodar un árbol, porque pues ya nos hace estorbo acá con la escuela, pero estamos plantando más arbolitos, porque usted sabe que se deteriora, y nosotros lo que hacemos es apodarlo, no tumbarlos, porque el árbol es vida, el árbol es vida, y nosotros lo que hacemos es, como ahorita aquí en su pobre casa, estamos apodándolo, porque ya pasó para la escuela y también puede caérsele a un niño, pero seguimos haciendo lo mismo, la misma lucha que él realizó, y mientras tengamos ahora sí fuerzas y aire, estaremos en combate luchando con esa gente. Tenemos ahorita luchando también en Texcoco por unos terrenos que les quieren quitar a los campesinos. Allá hemos estado, estuvimos hace 15 días allá, fuimos a las dependencias de gobierno, gracias a Dios ya se está realizando, porque en el plan de allá la dijo mi bisabuelo, la tierra de quien la trabaja con sus propias manos, y así es. Ya tienen los campesinos casi 38 o 40 años que están trabajando esas tierras, y yo pienso que dependen esas tierras de ellos. Ellos son los dueños, y así lo postuló mi bisabuelo, y así lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque si ellos son los campesinos los que nos dan de comer, porque sin cultivo no hay nada. Entonces los campesinos son muy importantes aquí, en el ciclo, donde quiera, Morelos, Texcoco, Puebla, Sinaloa, Nayarit, todos los campesinos, es un ciclo bonito que sin esa fruta que nos ven ellos para la central de abasto, para que nosotros se distribuyan para todos lados, no hubiera nada. Por eso es que estamos luchando todavía por esas tierras que mi bisabuelo luchó. Bien, Benjamín, hace rato me entrevistaron y hablamos de las luchas por la defensa del ejido de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco, y se me ocurrió, voy a enlazar a Benjamín con el programa Triciclo para que conozcan las luchas agrarias que seguimos dando en Xochimilco y hermanados, como tú dices, con la zona zapatista que es el estado de Morelos. Benjamín, te mando un cordial saludo y ahí te mandamos la información, y te paso el micrófono con la compañera que está llevando a cabo el programa. Saludos, Benjamín. Bueno. Igualmente, salúdenme a todo el auditorio, de veras, de todo corazón, un abrazo para todos los que escuchan esta radio. Qué bonito que sigan todavía saliendo de esa radio, que se transmita todo lo que está pasando, porque ahora ya hay radios que, pues ahora sí son compradas, y qué bonito que ustedes son de esos que están sacando todos los problemas que hay, que no se estanquen, que no se ventilen, que se ventilen, pero a fuerza. Y gracias, de veras, de todo corazón, me da gusto estar con ustedes, y en lo que podamos servirles, con todo gusto estaremos con ustedes. Muchísimas gracias, don Benjamín. Tenemos aquí, somos varios los que estamos acá escuchándolos, y alguno de nosotros pues quiere mandarle algún saludo, alguna felicitación, pues porque la verdad usted representa, usted, su familia, su bisabuelo, junto con los miles de campesinos que sostienen a este México, representan pues esa lucha que damos día a día. ¿Le paso a alguien para que lo salude? Gracias. Señor Benjamín, buenas tardes. Quiero decirle que yo estoy cabalmente emocionado por haber escuchado sus palabras. No me esperaba que aquí el señor, me imagino que es amistad suya, el señor Vicente, no me esperaba que él tuviera una relación con usted. Quiero decirle que conozco un poco de historia, mi hija es historiadora y conozco algo, y para mí el único que murió por la causa de tierra y libertad, de toda la revolución, para mí mi único héroe fue Emiliano Zapata. Mi agradecimiento para ustedes, y estoy emocionado. Un abrazo fuertísimo para usted, su familia y todos los que vengan de Zapatas, bienvenidos a mi corazón. Gracias, gracias de todo corazón. También me da gusto que usted lo reconozca así. También nosotros, la familia, hemos dicho que el único ícono de la revolución es el general Emiliano Zapata Salazar. Le pese a quien le pese, porque él no traicionó a su gente. Fue traicionado por Guajardo. Ese por eso fue. Pero es el único ícono de la revolución agraria, que fue el general Emiliano Zapata Salazar, mi bisabuelo. Y gracias de todo corazón, me da gusto que me hayan enlazado, y un abrazo para todos los radioescuchas, y de veras, de todo corazón, estamos a disponibilidad de ustedes, y en lo que gusten, estamos para apoyarlos. Gracias. Bueno, señor, aquí se acerca un servidor suyo, un Xochimilca, y también de la cadena de los zapatistas. Estamos por el rescate de Xochimilco. ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva toda la gente que está luchando por la libertad de México! ¡Viva! Y viva usted también, señor. Y que Dios le preste muchos años y que esté con nosotros rescatando lo que es nuestro Xochimilco y nuestras aguas. Gracias, señor. Gracias, gracias de todo corazón. Muchas gracias, don Benjamín, gracias por este enlace. Y pues va de aquí para allá, un abrazo bien fuerte. Y cuando sea necesario, estos micrófonos están abiertos para poder pues escuchar toda la lucha que está dando este pueblo de México, que pese a la violencia que hay, pese a la crisis que tenemos, no nos vamos a parar. Muchas gracias. Nos vamos a ir con una rolita, todos emocionados, alguna lágrima por ahí se nos ha salido, se nos ha enchinado la piel. Vamos, seguimos con Sonido Suavecito, vamos con una rola y regresamos con Plana Cali. Vamos y venimos. Doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, y que ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo, radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Ay, doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Regresamos acá a este Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Hoy estamos acá en este barrio de Xochimilco y pues tenemos a uno de los anfitriones de esta jornada radial callejera y ellos son Plan Acali. Así que bueno, pues preséntense, compa, ¿cómo está? ¿Qué tal? No, pues muy emocionado, mi corazón latiendo al 100 después de este enlace inesperado. Y pues qué bueno, ¿no? Creo que se enlaza bastante con este sentido que del que hablábamos. Pues sí, como Plan Acali, es eso, vincularnos de una manera muy real, muy inmediata con lo que está sucediendo con nuestro México que nos toca vivir. Pues sí, nuestro México contemporáneo, ¿no? Y pues bueno, somos un colectivo de jóvenes de la ENAP, bueno, la ahora actual Facultad de Artes y Diseño, que se encuentra aquí a unos kilómetros, un par de kilómetros. ¿Ahí surge Plan Acali? Sí, surge ahí en el contexto de la universidad, en la escuela, un poco con el deseo de, bueno, el Xochimilco mismo también, claro, con el deseo de pues, ¿por qué la ENAP, su historia, que nos alejaron de CEU, por cierto, ¿no? Como nos mandan a la isla de Xochimilco casi casi, pues porque el arte es revolucionario, el arte es muy... inquietante, el arte mueve conciencias, entonces pues ahí estamos, en Xochimilco, en la orilla del mundo, dicen muchos, entonces pues la comunidad de la ENAP no convive con la comunidad de Xochimilco, a pesar de que viven aquí, vivimos muchos aquí, unos se hacen de Xochimilco por venir a la ENAP, se quedan a vivir en Santiago, entonces hay una gran comunidad de artistas en Xochimilco, pero que no tienen un espacio para pues poder dialogar con la comunidad para exhibir sus propuestas. Entonces, pues más que cuestiones de exhibición tradicional, era justo replantearnos un proyecto que tuviera un impacto inmediato en las comunidades chinamperas, comunidades lacustres. Entonces, pues dijimos, vamos a sacar de las aulas todos estos conocimientos que están aquí atrapados y que creíamos bien necesario que estuvieran en cada barrio, en cada esquina, ¿no? De aquí de Xochimilco. Bueno, para empezar, pues desde aquí del barrio, ¿no? Es donde yo vivo, San Juan. También tenemos aquí el Canal Nacional, tenemos todavía zona chinampera, pero pues no la vemos, ¿no? Entonces mucho de este proyecto pues ha sido eso, compartirles a los compas de no solo de la universidad ahora, sino de otros pueblos, quizás de la Ciudad de México, que pues tienen este pasado lacustre, pero que nadie nos los dice, ¿no? Entonces, pues, sí, les comentaba hace un rato de la Acali. ¿Qué es Acali, compadre? La Acali, pues, siguiendo con esa explicación, pues, bueno, por ejemplo, sí, se traduce mucho como Acali, como Atl, agua, y Cali, casa. Sería como una casa del agua o casa en el agua. Aunque, por ejemplo, algunos maestros de náhuatl, como el profesor Santos, que es muy conocido aquí en Xochimilco, me dice que es como también una derivación del, por ejemplo, el huacal, como el huacali, es como una. La raíz como cali es como una oquedad también, entonces podría ser como una oquedad en el agua, ¿no? Una canoa. Pero bueno, muchos nos vamos por el significado más poético, que sería como una casa en el agua. Pues sí, ya viviéndolo bien, por ejemplo, yo tengo mi canoa de 6 metros por 1.20, y pues sí, es como una casa porque te la pasas en el agua, de repente la forma de vida de lacustre te absorbe tanto y de repente ya te conviertes como en un ser lacustre, te salen aletas, te salen patas palmadas, y pues bueno, la canoa se convierte en tu casa, ¿no? Aquí nos dicen los carpitas en Xochimilco porque siempre andamos en el agua. Y pues sí es cierto, ¿no? Justo por ejemplo ahorita en la mañana estaba limpiando el Canal Nacional, se me hizo un poco tarde para venir al programa, pero sí llegué y pues con la pila también, ¿no? Qué rico se siente despertar, ir a limpiar el canal un rato y seguir con las actividades porque te da energía, te da vida, ya te da un hambre como de seguir con más, ¿no? Creo es. Ejecat, tú has nacido a las orillas de un canal. Del Canal Nacional, ahí has habitado, ahí has crecido. ¿Qué se siente? ¿Qué podrías decirle a la gente que nos escucha? ¿Qué se siente vivir a las orillas de un canal, reviviendo a cada momento esta historia lacustre de nuestra ciudad? Sí, pues ay, son un cúmulo de sensaciones, yo creo, el vivir al lado de un canal. Y sobre todo, en una parte no lo sabía, ¿no? Yo vivo sobre una calle que ya es más urbana, que ya no hay nada de ningún rastro de canal, pero justo haciendo una investigación más histórica y yendo a navegar, pues me he dado cuenta de que ahí fue una chinampa, que ahí hubo agua, que realmente estamos sobre un islote. Xochimilco es un islote que está mitad ya cimentado y mitad con agua, ¿no? Con canales, y está vivo. Entonces ha sido como un cúmulo de sensaciones bien, bien grande. Por otro lado, o sea, ha sido una experiencia bonita de vivir lo que nos queda de Xochimilco, y que aunque es poquito, pero tiene un gran potencial de expandirse. No sé, yo siempre digo que Xochimilco puede reverdecer toda la Ciudad de México y por eso sigue viva, porque si cambia la mentalidad de cómo vemos nosotros los habitantes de la ciudad, ya no queremos tanto estos calores, ya no queremos más cemento, la estamos convirtiendo, dejando que la conviertan en un desierto esta ciudad, donde antes hubo un lago. Pues yo creo que Xochimilco puede reverdecer de nuevo la ciudad, y en unos cuantos años, realmente muy poco tiempo, de reverdecer esto, comparación de esos 500 años que lleva justo quitándose esta mancha verde. Y pues bueno, a veces una sensación que siempre me ha estado como persiguiendo es una tristeza muy fuerte. Este proyecto, pues claro que lo que quiere hacer es generar conciencias con la gente, decir, oye, no tires tu desagüe al canal, no sigas construyendo, porque pues las chinampas se hunden, se mueren, no cortes esos agüejotes porque tienen un simbolismo para nuestra cultura muy grande. Pero bueno, muchas veces pues vemos cosas fuertes, ¿no? Como a veces gente que es de Xochimilco, pero es bien cochina, ¿no? Los famosos cochimilcas. Y lo tengo que decir porque pues es bien fuerte cada vez salir al canal. Y por ejemplo, hoy que fui a limpiar, pero el día siguiente ya veo que alguien fue a aventar una bolsa de basura así directamente al canal. ¿Qué es lo más desagradable, Hecat, que te has encontrado en estas jornadas de limpieza cuando sales por la mañana a limpiar el canal? Pues sí, yo creo que algo que me hace enojar mucho es que hay gente que, siendo vecinos, van y tiran su cascajo a lo que ya limpiamos, ¿no? Al canal. No lo tiran, no lo acomodan, ¿no? Lo avientan como con un sentido para que se seque el canal. Y lo hacen como adrede, porque ellos ya no quieren ver agua. Para ellos el agua es un peligro. Y es muy triste como ver que gente que es de Sochi y gente que también pues es de fuera, que no se quiere integrar a lo que es esta cultura, o que no hay alguien que los ayude a entenderlo, un vecino que reclame, ¿no? Que diga no, alto. Y pues bueno, creo que ha sido muy triste porque luego la gente se organiza más para no dejar que los vecinos limpiemos, y se generan muchas broncas a veces por un acto tan sencillo como bajarte al canal a limpiar. Se mueven muchas energías, creo, muy a veces negativas, pero creo que sí, respondiendo también un poco, cambiando la pregunta, pues yo creo que es mucho esa lucha entre quitarnos estas malas experiencias, estas malas aproximaciones y darle una vuelta, porque es muy yo siento que hasta enferma, ¿no? Estas sensaciones, verlas, sentirlas cada vez que bajamos. ¿Cómo las transformamos para sentir un cambio, ¿no? Que para poder sensibilizar a los vecinos, ¿no? Y pues bueno, en esas andamos. Creo que el proyecto Plan Acalí, en el fondo, es eso, no quita el dedo del renglón en cómo encontrar ese plan, esa forma de sí entendernos entre vecinos, ¿no? Y darle otro sentido a la ciudad, ¿no? A nuestro barrio. Quizás un poco para mí Plan Acalí es como lo que dices, es como hacer ver a la gente que nuestra casa es esto, está sobre el agua, ¿no? Y finalmente somos parte del agua, ¿no? Claro, y el agua es vida, decía hace rato el señor Jorge, ¿no? Y oye, tú justamente, junto con Plan Acalí, organizaron un proyecto que se llamó Plan Acalote. Cuéntale a los que te están escuchando un poquito qué es ese proyecto. Ah, claro. Pues bueno, mi abuelo nos contaba mucho a mis hermanas, a mi papá, en algunos momentos, ya ratos libres, que estábamos tranquilos, nos hablaba mucho de historias que él tenía y que pues se me hacen bien surreales, ¿no? Porque ya comparándolo a lo que vivo yo actualmente, pues es muy difícil como imaginárselas. Entonces él nos contaba, entre tantas historias, una muy que se me hizo muy, muy épica, muy, una anécdota hermosa, que era cuando pues iban ellos hasta el mercado de Jamaica y pues llevaban su verdura para pues la que cosechaban. Me decía que por ahí de mayo, justo en estas fechas, ellos iban y llevaban canoas cargadas con muchos alimentos, se iba toda su familia y pues iban a vender toda su mercadería, su producto hasta Jamaica. ¿Y transitaban por el canal nacional? Claro, sí, ellos vivían por Chicoco, eran de Chicoco, entonces me parece que ellos se reunían en el embarcadero de San Esteban, que es, digo, San Diego, bueno, es entre San Diego, San Esteban, el San Lorenzo, porque ahí pues se juntaban como Xochimilcas y se iban todos en una línea hasta Jamaica, ahora sí que está Jamaica. Me dice que se iban como a las 4 de la mañana y llegaban como a las 10, 11 de la mañana, mediodía por ahí hasta Jamaica. Entonces imagínense, me dice que algunas partes los jalaban con una cuerda porque pues ya no había tanta agua. Entonces era como un viaje muy, muy épico para ellos. Y pues bueno, este canal ahora ya no existe, solo unos tramos, que es donde estamos trabajando. Pues nosotros, varios grupos ahorita, entre ellos pues también acá los compas de Mipactli, y pues bueno, es bien chido como ver que sigue vivo, ¿no? Pero realmente el proyecto de Plan Acalote surge de eso, de querer revivir lo que el abuelo le tocó vivir, ¿no? Un poco como contextualizado a este presente, y pues bueno, lo que nos tocó fue una pieza de hacer la pieza de Plan Acalote, donde sacamos una barca que pues ya estaba hundida, de unos chinamperos de aquí, igual de Chicoco, curiosamente. Ellos nos donaron una barca de 8 metros por como 2 metros y medio de ancho, y pues bueno, esta una canoa color azul, ya hundida, vieja. Y pues bueno, para nosotros como colectivo siempre trabajamos con estas barcas porque tienen un mensaje poético de como, dicen como, estamos muertas, nosotros como canoa está muerta, pero también le podemos dar vida, ¿no? Entonces es como darle vida a esas canoas y pues ¿cómo? Pues con este viaje, ¿no? Entonces sacamos esta canoa, la dejamos secando en Cuemanco un mes, 2 meses y pues bueno, ya que las logramos secar, nos pusimos a navegar hasta, bueno, el destino final era el Museo de Exteresa, Arte Actual, que es de Limba, y pues bueno, es un museo de pues arte sonoro, performance, ¿no? Entonces ellos nos invitaron en el marco de la muestra de Arte Actual del 2015, que es una muestra como que expone como lo que se está haciendo como a nivel internacional, nacional y pues en este caso local. Oye, Hecat, pero entonces dices navegamos con esa con esa canoa? ¿Por el canal? Sí, pues justo la idea era como reconstruir un poco en la memoria a través de este acto de navegar, del paso de esta barca por la ruta del Canal Nacional. Pero bueno, realmente la canoa, la idea original era llevarla sin nada como y que fuera arrastrando. Y como la muestra tenía que ver con una cuestión de dibujo, pues queríamos como hacer un dibujo como una escala gigante con esta barca, ¿no? Como un desgaste de la barca con la misma ciudad, como volver ese evidente esa lucha, ¿no? De fuerzas como opuestas, ¿no? Pero con la canoa que conseguimos era gigante prácticamente, entonces tuvimos que improvisar un poco, le pusimos unas rueditas que ya habíamos trabajado con ellas previamente, sacando otra lancha hacia la ENAP, de Xochimilco a la facultad, bueno, a la ENAP, y bueno, estas barcas pues, aguantaban bastante bien con estas bases rueditas, entonces, pues sí, lo usamos un poco, pero sí íbamos remando, llevábamos nuestro remo, nuestro sombrero. Remando en el asfalto. Remando en el asfalto, inauguramos una nueva modalidad de remo. Y pues fue muy padre porque, por ejemplo, cuando salimos se nos unieron atletas de remo de la pista olímpica de Cuemanco y pues se subieron a remar. A remar. Entonces iba, la pista en sí fue muy, muy atractiva porque se adaptó a lo que se vive a lo largo de este canal. ¿Cuál fue la impresión de la gente al ver pasar una canoa en lugar de un coche? Pues se sentía como un ambiente festivo. Realmente, como nos decían que estábamos locos, ¿no? Nos decían que, y esos locos, ¿qué onda? Pero pues nosotros pues seguíamos en nuestro papel y pues muchos se les contagiaban, ¿no? Muchos nos saludaban, nos despedían, como si pasáramos en un transatlántico por ahí, en la gran ciudad. Algunos, nos decían que si podían subir, que para dónde íbamos. Les decíamos que íbamos para México, Tenochtitlán. ¿Dónde está eso? Decía la gente, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Muchos no entendían, no sabían qué decir muchos. Yo, ¿sabes qué pienso? ¿No? Que muchos incluso ni siquiera sabían que nuestra ciudad era un lugar de canales. Sí. Quizás, pienso que tal vez tampoco lo saben. Sí, fue como su primera impresión, su primer contacto con esta cuestión de que la ciudad es un lago y pues aunque no lo vemos, ahí está, ¿no? Cada época de lluvias pues se regresa a ese lago, pero muchos se quedaban, no sé, no, trato hasta la fecha de descifrar qué pensaban esas caras, pero se me hace muy difícil porque cada reacción fue bien distinta. También, por ejemplo, llevábamos un pulque, como era también tradición, pues porque es una faena difícil, ¿no? Entonces, luego compartíamos pulque y pues generábamos más una plática, ¿no? Era como la forma de saber qué pensaban, ¿no? Entonces, muchos se dejaron entrevistar, nos compartieron anécdotas de sus abuelos, sobre todo. Algunos, pues más tímidos, pues solo sonreían y nos decían adiós. Sí, pero cada quien se vio reflejado en esa canoa, fue lo bonito. Y aunque solo fuera un momento, quizás que pasábamos a nuestro paso a ritmo de canoa. Sobre asfalto, pero sí era sorprendente ver las reacciones de cada quien. Y pues bueno, logramos llegar después de 6 días hasta Exteresa. Después de muchas pláticas, mucho pulque, mucho sol, mucho remar. Fue bonito, por ejemplo, cuando llegamos a Santa Anita, ¿cómo no? Este conocido paseo de Santa Anita, La Viga. Pues la gente ahí lo tiene muy presente, ¿no? Que eso era Santa Anita. Yo sentía como un dolor muy fuerte, ¿no? De haberlo perdido, de haber dejado que se perdiera eso. Pero cuando llegó la barca, mucha gente así entendió la pieza y empezaron a platicar, a convivir. Nos regalaron comida ahí, bien rico. Creo que fue la mejor parada ahí en Santa Anita. me gustó mucho y pues nos recibieron curiosamente puras mujeres, ¿no? La mayoría fueron un grupo de señoras que tienen pues como una red de trabajo ahí en el barrio de San Matías Iztacalco y pues fue muy de los mejores momentos que guardo, yo creo. ¡Qué maravilla! Pues fíjense nomás al tamaño de artista que tenemos acá, en este barrio. Es originario de acá, así que, pues si lo ven, abrácenlo, apapáchenlo. Porque gente como él, pues son los que vamos a convertir esta ciudad de nuevo en una ciudad lacustre. Sí, claro, y pues ojalá que se junten más entusiastas a esta idea. Pues justo aquí tenemos a las espaldas de la Huehuete, el Canal Nacional. Aquí empieza, bueno, aquí es lo que quedó en el tramo sur, que está pues el barrio de San Juan, que bueno, este canal antes rodeaba el islote de Xochimilco y volvía a salir ahí por Cuemanco, por Chicoco. Pero bueno, también como allá en Santa Anita, pues se secó esa parte y solo queda como la periferia de este canal, que también se le conoce como Canal Nacional, y que bueno, pues sí, enlaza hasta el centro de la ciudad y pasando por todos estos pueblos de Culhuacán, pues Tetepilco, Iztacalco, Jamaica, y pues bueno, creo que es la oportunidad también que se abre, ¿no? Para que como vecinos volteemos atrás de nuestro barrio, o más bien en medio, yo creo que este canal en está... En medio, al lado, en atrás, medio, a la a izquierda todos lados. Y hacia abajo. Porque sí, de hecho sí está... Ver a nuestra gente, ¿no? Volvernos escuchar a nuestra gente. Claro. Y pues bueno, yo creo que hasta se pueden limar estas asperezas que hay a veces entre avecindados y originarios, ¿no? Que siempre es el problema que no se termina de hablar. Pero el canal yo creo que puede dar mucho hacia ese entendimiento como habitantes de este barrio y bueno, los que siguen, pero también está Tlacuapa, La Asunción, son barrios que tienen este canal y que no sabemos lo que tenemos realmente. Entonces creo que ese es el inicio, empezar por reconocer que lo tenemos, que está vivo, pero que también está en peligro porque se nos está contaminando, se están construyendo más casas, se acaba el agua. Entonces, pues bueno, creo que estamos en un momento, claro, como jóvenes lo estamos empezando, continuando esta lucha, pero sí es necesario que los vecinos hagan algo, que reaccionen, despertemos y pues nos movamos, ¿no? Si no, vamos a desaparecer también como barrio, vamos a tener al rato ya aquí un Oxxo en la misma plazuela y pues bueno, Chedraui aquí en... Las tiendas de raya de la actualidad, ¿no? Las tiendas de raya, entonces, pues la Chinampa es el futuro, es el presente y es el pasado, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí una maravilla de forma de vida y pues simplemente es reconocerlos, ¿no? También podemos ser híbridos, ¿no? Mitad chinamperos, también podemos ser maestros, académicos, pero podemos también ser chinamperos. Podemos ser comerciantes, pero también podemos ser chinamperos. Podemos ser estudiantes. También hay aquí en este barrio hay muchos estudiantes, pero pues también hay que complementarlo con esto de la chinampa, ¿no? Y pues bueno. Con nuestro pasado. Con nuestro pasado, ¿no? Presente y futuro. Presente bien y lo futuro. Dijiste. A ver, vamos a ir con una rolita. Y vamos a regresar porque este programa está casi a punto de acabar. Pero antes de que termine, pues vamos a dar la palabra de nuevo a nuestros invitados para agradecerles y cerrar el día de hoy esta jornada. Vamos a ver qué nos diga acá. ¿Quiere contarnos algo? Así que pásele el micrófono, por favor. A ver. Bueno, de todo lo que se dijo, es muy importante. Sin embargo, estamos en peligro, ya que en estos días se está anunciado que va a haber una continuación del Metrobús hacia Vaqueritos. Entonces, precisamente va en la ruta que viene hacia en la parte de Canal Nacional y ya se está anunciando que se van a quitar pues muchos árboles, ¿no? Ahorita el número, pues cerca de 430, me dicen, 430 árboles y pues piensan plantar 2,000. No se trata de aquí de que voy a quitar 400 y pongo 2,000. sino que se trata de darle factibilidad a que es prioritario en nuestro país, en México. Vemos que se hicieron esos segundos pisos cuando lo prioritario era pues dar una mejor calidad al transporte. No era necesidad de hacer grandes inversiones, que lo único que han beneficiado ha sido a las grandes constructoras, y no se sabe cuánto dinero es lo que se utilizó, cuánto se está reservada la información. En este caso, pues el peligro está nuevamente en esta área, y precisamente de ahí el proyecto de Plan Acali ha sido muy importante para la concientización. ¿Por qué digo esto? Porque en Europa se están rescatando los lagos, en Europa se están rescatando los ríos, cuando acá lo que estamos haciendo es matando a los lagos. Se debe de rescatar este canal nacional, por eso ese trabajo es muy importante para crear una concientización. Hay diferentes agrupaciones, como lo dijeron, que están trabajando, están rescatando. Y los lugares donde antes había perros muertos, había llantas, había muchos desechos, hoy hay peces, hoy llegan las garzas, llega la fauna nuevamente, no la nociva, sino aves que pues que de otros lugares nuevamente buscan el verdor de pues como son sus orígenes, ¿verdad? Buscan la calidad, buscan mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que sí es factible rescatar este canal nacional, es factible rehabilitarlo, y no estamos de acuerdo con esos proyectos que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, están haciendo. Creo que lo que debemos de hacer en Xochimilco es darle vida nuevamente a esos canales. Imagínense ustedes que volviera nuevamente de Xochimilco hasta Santa Anita, que pasara por Santa Anita hasta el centro. ¿Se puede? Claro que sí se puede. ¿Cuántos miles de millones gastan en otras cosas, en campañas políticas? ¿No podemos hacer puentes para que crucemos por Río Churubusco? ¿No podemos hacer puentes para que crucemos por aquí, por la parte de pues el camino que hicieron, que pasa por los ejidos de Xochimilco? Ese camino no existía, ese camino estaba cerrado. Sin embargo, la corrupción de un comisario ejidal permitió que se hiciera ese camino, y pues fue la desgracia, parte de la desgracia del ejido de Xochimilco, que lo partieron en dos. Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos rescatar ese canal nacional, y ojalá y podamos, en lugar de que tengamos esos problemas para llegar al Zócalo, que no tenemos vías, imagínense que tuviéramos como hace como 100 años que transitaba un barco de vapor. ¿Sí saben que transitó un barco de vapor? Pues qué bueno que sepan, pero muchos no saben. Ahí hubo un barco de vapor. Que tuviéramos una salida fluvial sería extraordinario, como en Europa lo hacen. Pues nada más quería agregar esto, y muchas gracias a todos. No se despida porque vamos con música y regresamos para que se despida. Regresamos. Eso, perfecto. Vamos con música con el sonido suavecito. Compa, ¿qué nos vas a deleitar? Bueno, también antes que nada, pues para darles las gracias a ustedes, los compas del Triciclo Radio, a los compas acá de Mipacli, del Reggae Ambulante, del Barrio Conciencia, igual pues por tomar en cuenta también este tipo de actividades que trato de también yo de recuperar de cierta forma, ¿no? La onda igual del barrio que había cuando eran barrios buena onda, que nada más eran los trancazos acá, puro puño limpio, y ahora pues ya valió gorro todo, porque ya una píldora ya, adiós, ahí bailó. Pero pues muchas gracias también por invitar acá al Sonido Suavecito, igual pues seguramente nos vamos a estar viendo seguidamente por aquí. Igual, y se me olvidó preguntarle, estoy viendo unos detalles ahí en la iglesia, ahí en la entrada, no sé si las piedras realmente son originales, quiero pensar, estoy viendo un caracol, una flor, y en medio no alcanzo a ver, no sé si a lo mejor es como una especie de toma de luz, no sé, pero creo que también es una piedra, ¿verdad? Igual original, una cruz, sí. ¿Qué? Algo así más o menos había leído de aquí del... había visto también parte de investigación igual de aquí del barrio. También un detalle que les comentaba yo hace rato, parte de la Ciudad de México se ocupó para escenas de películas cuando era la época del cine de oro mexicano. De aquí sé una que se filmó la película del Violetero de Tintán, en todo Xochimilco se filmó de hecho. Y hubo una escena precisamente donde la está haciendo el carnal acá, la está haciendo de conchero, y precisamente es frente a esta capilla, que para aquel entonces, donde yo alcanzo a ver en la toma, estaba pintada de color blanco, si no mal recuerdo la escena. ¿Cuántas películas no se filmaron aquí en Xochimilco? Tanto María Candelaria, con Pedro Armendáriz, o sea, varias tomas se ven así, hacia lo lejos, igual la parte ahí del se me olvidó de este volcán que está aquí, el Teutli, me parece, se ve al fondo en algunas tomas igual. O sea, todo el Valle de México, toda la cuenca de México es increíble. Y lamentablemente es triste ver desde el Cerro de la Estrella, ver esa perspectiva de una ciudad, ¿no? Los contrastes. Y que curiosamente sobreviven zonas arqueológicas. Está el Teocalli de ahí del Fuego Nuevo, allá en el Cerro de la Estrella. Lo puedes ver en Mixcoac, lo puedes ver en Tlatelolco. No sé en qué. Aquí debe también el Museo de Sitio, también debe tener bastantes piezas. De un dato que a mí me gustó mucho, fue de Tláhuac, de cuatro sumerios dedicados a los tlaloques. O bueno, uno en realidad es Tlaloc, y sobre todo el estado de conservación en el que se encuentran. Y están ahí en el Museo de Antropología e Historia. Y lo que comentabas de la Cali, también hay vestigios de una embarcación, de una Cali para aquel entonces. Ya está. Lamentablemente por el paso de los años ya está deteriorado, pero le dan su cierta conservación, que hasta tiene una parte, un aparato ahí atrás, que creo que checa la humedad que tenga la pieza para que no se vaya a deteriorar más. Pero es increíble que sobrevivan muchas cosas hasta ahora, y que es deber de muchos de nosotros al nivel nacional conservar y patrimonio cultural de todas formas, todas las etnias que hay a nivel nacional. Muchos compas que también sé que se han unido por aquí, los compas igual, los Wixárikas. O sea, esa gran variedad, esos tantos colores que hay en el país igual. Oye, compa, ¿y tanta historia tienen estos lugares como el vinil? Exactamente, como ¿sí el vinil. ¿Sí o no? Ey. Ahí está. A ver, ¿qué nos va a complacer? Bueno, para ponerle sabor al caldo, para que se acuerden de aquellos bailes que hacían los sonideros para aquel entonces, voy a poner a la mamá de los pollitos, que le dicen ahí en el ámbito. ¿Quién es la mamá de los pollitos, compadre? Sonidero. La mamá de los pollitos es la Sonora Matancera. Ándele. Les gusta, ¿verdad? La Sonora ¿verdad? Matancera, igual los hermanos Arre. De Cuba, esos hermanos de Cuba que traen todo el sabor igual. Échele, compadre. Pues vamos a darle. Sonido suavecito. Ya se rompió de manera singular. No fue que nadie lo abrió, fue que quiso reventar. Tanto pedirte a la buena, tanto rogarte pa' nada, tanta lucha y tanta pena, y dentro no tenía nada. No tenía ni hierba buena, ni chicha, ni limona. No tenía ni hierba buena, ni chicha, ni limona. Se rompió de manera singular. No fue que nadie lo abrió, fue que quiso reventar. Tanto pedirte a la buena, tanto rogarte pa' nada, tanta lucha y tanta pena, y dentro no tenía nada. No tenía ni hierba buena, ni chicha, ni limona. No tenía ni hierba buena, ni chicha, ni limona. Y dentro no tenía nada. Que tanto coco con la ya ni mi mona. Ese tapo se rompió y dentro no tenía nada. No fue que nadie lo abrió, fue que él quiso reventar. Ese tapo se rompió y dentro. Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Regresamos al Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Hoy en este barrio, señor, ¿nos recuerda, por favor, cuál es el nombre que tenemos que darle a este lugar? San Juan Tlatenchi. Tlatenchi, eso es, muy bien. Pues muchas gracias por habernos recibido hoy en este barrio, en este lugar que habitan, que construyen día a día, que antes quizás eran chinampas y que hoy son calles llenas de asfalto, pero que ustedes son parte de esta construcción que estamos haciendo para revivir nuestra ciudad, nuestra memoria lacustre. Y les agradecemos infinitamente ese trabajo que han hecho, les agradecemos infinitamente que sigan cultivando la tierra, que sigan echando la milpa, que sigan haciendo algo porque nuestras futuras generaciones vivan mejor, vivan en un lugar digno, en un lugar como el que tal vez ustedes conocieron alguna vez. Y eso de verdad se agradece infinitamente. Pues muchas gracias a ustedes porque de lo que hablamos el día de hoy fueron de cuestiones históricas, cuestiones de lucha de la defensa del ejido de Xochimilco, la problemática de la necesidad de preservar estas áreas muy importantes y hablamos además, hicimos un contacto con el estado de Morelos para vincularnos con el compañero de lucha Benjamín Zapata, que nos narró la problemática que tienen ellos en el estado de Morelos, que es parecida a la que tenemos nosotros en Xochimilco por la defensa del agua. Y hablamos también con don Jorge Ortega, que él es chinampero, para que nos diera a conocer pues toda su sabiduría del campo. Y ya nos quedamos acá porque prácticamente nosotros ahorita, pues desde la mañana que empezamos este programa nos íbamos a ver la siembra, de ver que ya va floreciendo la calabacita. Entonces me ha parecido muy importante esto, además vincular la cuestión del arte también para concientizar la preservación de esta área muy importante. Y algo muy importante que no se dijo es de que tenemos en Xochimilco estudiantes, uno de ellos ahorita fue escogido como universitario para irse a trabajar a la NASA. Está haciendo un proyecto, va a hacer una similitud de lo que es Marte. Ahí fue escogido un estudiante de aquí de Xochimilco, del barrio de San Marcos. Y en este caso, Emiliano, también el trabajo que hizo relacionado con el arte, fue escogido por el Museo Extresa para concursar en un proyecto de museos a nivel internacional. Y bueno, no se creía en ese proyecto y al final de cuentas fue el que escogieron el museo. Este proyecto concursó a nivel internacional y justamente fue el que ganó el primer lugar a nivel internacional. Y es lo que no se sabe, pero es otro trabajo también de aquí, de un Xochimilca, de un joven Xochimilca, y eso pues a nosotros nos enorgullece. Y eso es otra lucha. Eso es otra lucha. ¿No? Eso. Sí, el mensaje para todos sería, porque yo lo que estoy, estoy haciendo un llamado a dejar de hacer luchas cada quien por su lado. Hay una lucha acá, hay otra lucha por allá, pero si no unimos las luchas, esto no tiene ningún éxito y por ahí estoy en pláticas con varias organizaciones que tenemos que unirnos todos. Si no nos unimos todos, va a ser esto muy difícil y tal parece que pues ahí la llevamos las pláticas. Espero que nos podamos unir. Una vez que unamos todas las voces, creo que esto va a ser un éxito. Puede cambiar. Puede cambiar, efectivamente. Pues muchas gracias a todos por invitarnos. Gracias a usted por compartir. A ver, señor Jorge, despídase. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los que lo estén escuchando, a los que lo escuchen después? Claro. Quiero dar mil gracias a ustedes por hacer protagonistas del rescate de Xochimilco, por la Chinampa y por el futuro de México. Y para que pues terminemos esta bonita tarde, les voy a dedicar un poema que he nacido de un Xochimilca, para que vean el sabor que tiene Xochimilco. Y dice así: Xochimilco, Xochimilco, tierra bella, toda vestida de flores, por donde quiera que yo ando, te dedico mis canciones. A los ángeles del cielo le pedí que me ayudara para escribir estos versos para que yo te los cantara. Xochimilco, Xochimilco, se volvió internacional porque recibe con flores de su fresco manantial y alimenta con su líquido vital a toditito el Distrito Federal. He dicho, señores. ¡Eso! Lo que uno se encuentra en el Triciclo Radio. Gracias infinitas a este barrio por recibirnos el día de hoy. Nosotros somos, fuimos y seremos Triciclo Radio, sonidos de aquí y de allá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Sonidos de aquí y de allá.